Y hablando justamente de la comunicación como derecho humano, queremos en este momento felicitar a los 25 años de este Foro Argentino de Radios Comunitarias, y para hacerlo y charlar un poquito estamos con Pablo Antonini. Él es integrante de Radio Estación Sur de La Plata y actual presidente de Farco. Muy buenas tardes, Pablo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bien, con mucha alegría de estar con toda la celebración encima todavía. Sí, digamos, muy bien. La verdad que fue una jornada muy intensa, con muchas voces de todas las épocas que confluyeron ahí. Bien, y la radio como protagonista, por supuesto, ¿no? Encima justo ahora, bueno. Sí, sí, ahí tenemos un doble festejo porque, bueno, por los 100 años de la radio el jueves que viene, y triple en nuestro caso porque mañana cumple 15 Radio Estación Sur, que es de La Plata, de la radio de la que soy parte. Así que tenemos toda una semana de celebraciones. Pero además de celebraciones, los aniversarios tienen algo que tiene que ver con otra cosa, que es que son un momento de balance, de inflexión, de repasar, de hacer resúmenes. Y bueno, también mucho de eso y mirar ahí, ver que hay bastantes cosas de las que estar orgullosos y orgullosas de todos estos años. Bueno, y hablando de balance, el de ustedes ya viene con un bagaje de muchísima experiencia. Si bien tal vez algunas personas no estarán desde sus comienzos, pero lo que importa es la construcción colectiva que se va realizando. Y hablando de esto, ¿no?, de balances, han vivido muchos cambios a lo largo de estos 25 años, de gobiernos, de gestiones, de forma de encarar la comunicación, de forma de relacionarse estos medios comunitarios también con la comunidad y con los gobiernos. Y llegando ahora a esta actualidad, que también tenemos un nuevo gobierno hace muy poquito, ¿cuál es, por dónde pasan los balances este año, Pablo? Bueno, en relación a la historia, el primer balance es que con todos esos vaivenes y cambios de escenarios que decís, acá estamos, y no solo acá estamos. Nunca paramos de crecer y de estar. Para nosotros esos 25 años también son una demostración de que lo que perdura es la comunicación hecha por el pueblo. Después en el camino se han armado y desarmado infinidad de experimentos, de emprendimientos, de cosas que tienen que ver con otras lógicas, y eso encaja en el balance que hay que hacer ahora, porque también nuestro desafío, entendemos hoy, es que se entienda a la comunicación popular como una apuesta estratégica necesaria para acompañar cualquier tipo de transformación en serio que se quiera hacer. Nosotros pasamos en el periodo anterior de la marginación y de la hostilidad, porque fueron años muy difíciles, con el cerco informativo que estaba montado. Creemos que los medios populares hicimos un aporte muy importante a poder romperlo, donde fuimos marginados de todas las pautas, nos cerraron, nos clausuraron radio, y ahora por supuesto tenemos un escenario muy distinto. Pasamos de la marginación y la persecución a cierta inclusión, pero una inclusión por ahí pensada desde la asistencia, pensada desde un lugar que entendemos no termina de dimensionar el valor estratégico de la comunicación popular. Entonces nuestro desafío es transformar esta inclusión que se ve, esta posibilidad de Estado, que por supuesto que valoramos mucho, con el que se puede dialogar, en algo que vaya más allá de eso, en decir, bueno, acá es necesaria una política de comunicación que entienda la importancia de los medios gestionados por organizaciones populares y las ponga en primer plano y en primer lugar a la hora de desarrollar políticas públicas de comunicación. Y creo que el desafío de la etapa es ese. Y después también tenemos desafíos al interior, porque también nosotros entendemos, si pudiéramos establecer tres planos de conversaciones y desafíos necesarios, creo que uno es este que estamos charlando, que es los desafíos en relación al Estado, al gobierno actual, al momento político que se abre. Hay un segundo que es el de siempre, que es el debate con los medios de los grupos económicos, la disputa por la construcción de agenda. Después también hay uno que tiene que ver con nosotros y con nosotras, con replantearnos también desafíos técnicos en cuanto a la elaboración y la producción de los mensajes, darnos cuenta que no somos menos que nadie, que estamos en condiciones de dar esa disputa de agenda, que tenemos gente en condiciones para hacerlo, generar, poder lograr que nuestros medios generen fuentes dignas de trabajo, que en algunos casos ya pasa por las propias, porque hay construcciones muy sólidas que tienen tantos o más años que Fargo, incluso Fargo de Radio que tiene 30, 32 años, pero no es la regla. Entonces muchas veces también nos pasa que el que hace la radio comunitaria vive de otra cosa, o vive de tres o cuatro otras cosas, o de eso más otra cosa, donde pasa el tiempo y empiezan otras necesidades, tiene que irse para otro lado. Bueno, hay un montón de situaciones que hacen a todo lo que nos pasa en todos los planos de la vida, si no tenemos trabajo digno y estable y una remuneración acorde a eso, que me parece que es otro desafío para plantearse, poder ser, hoy somos generadores de fuentes de trabajo, y lo que hemos hecho en tiempos de recesión económica, cuando hubo que achicarse, es achicarnos parejo, los medios comunitarios nos despiden, que entre los medios comunitarios se aprietan el cinturón y hay menos para nadie, y hay mucha gente que está solo por militancia, y si hay algo para distribuir en función de las tareas, será igual para todos. Y eso es una virtud que permite la resistencia. Pero si realmente queremos ser, estar en condiciones de disputar la construcción de agenda, la construcción de sentido, hay que hacer más que eso, y hay que poder, y que la generación de fuentes dignas de trabajo en la comunicación popular sea la regla y no la excepción. Estamos celebrando los 25 años de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos charlando con Pablo Antonini, quien es su actual presidente, y hablando de esto, de cómo los medios comunitarios también son generadores de puestos de trabajo, que tal vez es por ahí la pata que falta visibilizar, inclusive también hacerla fuerte hacia adentro, ¿no? Para, con esto que vos decías, para profesionalizar los equipos y que no tengan, y tener las fuentes suficientes de recursos para que no tengan que seguir trabajando en otros lados y ahí prestándose el tiempo. ¿Cuál es el sentido, quiero decir, la fuerza de la autogestión en todo este proyecto de tantos años? Y es la esencia de nuestros proyectos. Somos organizaciones sin patrón, somos organizaciones que discuten sus líneas editoriales, sus estrategias, cada una con sus características y sus particularidades, pero que tenemos eso en común, donde no hay... el ejercicio de la comunicación como derecho no es una consigna, implica que en función de necesidades y derechos que se plantean, se definen las programaciones, se definen las actividades que hacen a la radio, que en general son gestionadas por organizaciones que hacen otra cantidad de cosas además de radio, y también una característica a resaltar es que eso se ha trasladado a la red. Yo creo que Farco es una red que tiene una heterogeneidad en cuanto a su composición, sus debates, las orientaciones y las características de las organizaciones y los medios que la integran, que ha podido construir acuerdos en la diversidad sin perder la diversidad y logrando que esos acuerdos sean sólidos y se traduzcan, bueno, en el punto más alto que fue la convocatoria de la coalición por una radiodifusión democrática, los 21 puntos, pero también en un montón de cosas. Nosotros todos los años tenemos nuestra Asamblea Nacional, este es el primero que no se pudo por razones obvias, ahí se discute, se elabora un plan de acción y ese es el mapa, la hoja de ruta para todo el año siguiente. Y esa discusión se da entre sectores y actores y compañeros, compañeras muy distintos, algunos que vienen del sindicalismo, algunos que vienen del periodismo, de haber estudiado periodismo, de dedicarse a eso, o gente de organizaciones campesinas o de comunidades, que empezó a hacer comunicación por necesidad, gente de sectores urbanos, de sectores rurales, bueno, hay todo un universo que logra encontrarse, tratarse de igual a igual, debatir, ponerse de acuerdo. Eso mismo que pasa en las radios, pasa en la red, y ese es el otro valor fuerte de la autogestión. Somos esencialmente eso, somos medios sin patrones, y eso es lo que queremos reflejar en nuestras producciones también. Pablo, buenas tardes, te habla Fabián Agosta, aquí desde 33 de Mano. Pablo, una consulta por ahí que tiene que ver con algo más de coyuntura y también con la relación con el gobierno. ¿Qué le genera dentro de Farco, si ya han discutido, qué le genera la designación de la periodista Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público y qué rol les parece que tendría que cumplir esa Defensoría en este momento? Y la Defensoría es un organismo, digamos, que es hijo de la ley, digamos, es producto de una concepción que se donde se pensó a las audiencias no como simples receptores de mensajes, sino como sujetos con derechos que tenían que poder ser defendidos y que tenían que poder ser tener un eco en las políticas de Estado. Y después en la práctica, además, tuvimos en otras etapas un desarrollo muy fuerte en cuestiones de capacitación y otras. Uh-huh. Miriam Lewin, desde que asumió, no es una persona que venga de la tradición de la comunicación comunitaria, pero desde que asumió, la verdad que hemos hablado ya, tuvimos un par de reuniones en muy buenos términos y se planteó la construcción con los medios comunitarios y populares como un eje de su gestión. Así que desde ese lugar estamos con expectativa de que vamos a recuperar ese vínculo que supimos tener con la Defensoría, en su momento conducida por Cintia Ottaviano, y también que construimos defendiendo a la Defensoría y a sus trabajadores en momentos de la intervención, en momentos que fueron muy difíciles para la gente que está ahí, y que entendemos no es solo un problema de la gente que está ahí si la Defensoría no funciona, sino también de este organismo que tiene esta importancia, que no estaba cumpliendo su rol. Mm. Así que obviamente todavía en este momento no se puede hacer mucho, pero el encuentro estuvo, los compromisos se asumieron. En el encuentro de Enredadas, de mujeres de radios comunitarias que se hizo hace poquito, ella participó, quiso estar, mandó un video. Así que entendemos que hay una muy buena recepción y muy buenas expectativas para hacer cosas. Ahora habrá que empezar a hacerlas en la medida que claro. Se pueda. Pablo, bueno, para no quitarte más tiempo, pero también queríamos saber y preguntarte si han podido ser partícipes o tienen conocimiento de este nuevo proyecto de ley que hemos conocido hace poco, que tiene que ver con el fomento al pluralismo y a la diversidad informativa y esto de... Sí, somos partícipes, participamos en la previa, en la elaboración del proyecto, acompañamos, fui una de las personas que habló en el lanzamiento que se hizo el lunes 17, y entendemos que es una herramienta muy importante y que tiene posibilidades concretas de salir, y que es importante en sí y también por acompañar el debate que hay que dar sobre la comunicación. Uh-huh. La comunicación, digamos, los actuales amos de la comunicación y de la agenda pública y los dueños de los medios que responden a los grupos económicos siempre se preocupan mucho de que ese debate no exista, ¿no? De que no se hable, ni siquiera lo quieren dar y ganar, porque saben que sería muy difícil ganar un debate defendiendo la concentración. Siempre intentan sacarlo fuera de la cancha. Hace poco fue con el discurso de la convergencia, ¿no? Diciendo que, bueno, que el avance de las tecnologías hace que quede vieja el debate sobre la concentración o la desconcentración. Ellos pretenden que no se hable de la comunicación como algo que donde hay interés, donde hay disputa, donde hay poder principalmente. Claro. Donde hay poder. Entonces todo lo que lleve adelante ese debate suma. Y suma a un montón de otras aristas que tiene ese debate. Nosotros entendemos que hay que promover fuertemente esta herramienta y aprovechar el impulso que nos dé el debate de esta herramienta también para seguir dando la discusión sobre la distribución de la pauta publicitaria, que tiene que tener un criterio federal y democrático. Recientemente el secretario de Medios dijo que había un proyecto de impulsar una ley el año que viene. Nosotros, ese para nosotros es un eje fundamental que hay que seguir dando. Tenemos que seguir discutiendo la legalización de nuestras radios. Tenemos cerca del 40% de la red a 11 años de sancionada la ley de servicio de comunicación audiovisual, todavía sin licencia. Tenemos que discutir que la existencia de una herramienta que todavía posibilita decomisos e ilegalizaciones de formas muy arbitrarias. Tenemos radios ilegalizadas que no recuperaron, que fueron clausuradas por el gobierno anterior y todavía no lograron recuperar su legalidad. Recientemente logramos la devolución de los equipos de una de ellas, ya del sur, FM Confluencia, pero todavía tenemos radios que no han recuperado su derecho a transmitir legalmente. Bueno, tenemos un montón de aristas en ese debate que tienen que ver con la conectividad, con el acceso a internet como derecho humano, con un montón de cosas. Entonces todo lo que nos permita meter ese debate en los espacios legislativos, meterlo en las agendas públicas, en todos los lugares que podamos sumar. Entonces, de esos dos lugares bancamos, participamos y apoyamos fervientemente este proyecto, que hoy entró formalmente a la Cámara de Diputados con la firma de 36 legisladores, que eso le da un peso interesante y una viabilidad, uno entiende, interesante. Desde todos esos ángulos es que bancamos y participamos y apoyamos esta iniciativa. Pablo, muchas gracias por este tiempo, muchísimas felicitaciones y también muchísimas gracias por el trabajo que vienen realizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos seguiremos encontrando. Abrazo grande. Estábamos hablando con Pablo Antonini, actual presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.